misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Hola, bienvenidos al Piso 13. Estamos en el primer programa de la segunda temporada de este programa radiofónico. Yo soy Jorge Listus, conmigo está Álvaro Brutus. Encantado, volvemos aquí al lugar donde empezó todo, a ese Piso 13 donde ocurren las cosas más sobrenaturales que uno pueda siquiera imaginar. También tenemos un invitado especial para este primer programa de la segunda temporada. Está con nosotros Alexis Ojaldre. Hola, buenas tardes, amigas, amigos. Para mí es un placer tener una voz y poder hablar. Gracias a mis amigos Listus y Brutus por invitarme al Piso 13. Nada, tipo Hernán. Alexis Ojaldre. El secreto dura poco. El secreto a voces. Bueno, tenemos un programa que se puede alargar hasta las madrugadas de cuando lo estéis escuchando vosotros. Cargado de música y de las secciones que hicieron famosa la primera temporada del Piso 13. Como seis grados de separación. Y también secciones nuevas que tenemos esta segunda temporada, como The Last Picture Show, la última película donde pues los tres pues resumiremos de alguna manera pues algunas de las últimas películas que hemos visto en las fechas más recientes. Estupendo. Pues vamos a empezar, Álvaro, por esta cosa que nos traes aquí. Los Moon Duo, un grupo que es un proyecto paralelo a los Wooden Ships, de uno de sus componentes, con una chica que se llama Sanae Yamada. Y este tema se llama Killing Time. Thank you. Killing Time, que daba título al EP del mismo título del año 2005. Es una gente que actualmente pues están ahí de gira por Estados Unidos principalmente, y pues tienen creo que 4 trabajos ya, y está formada por un componente de Wooden Ships y una chica llamada Sanae Yamada. ¿Llamada Sanae? ¿Sanae Yamada? O sea, algo así. Se llama Yamada. Yamada. Yeah. No, Sanae Yamada. Ah, wow. Está bien. Mola, mola, me ha gustado mucho. Pues... esto, Álvaro, es de tu mundo, viene de tu mundo interior. Bueno. Ciudadano Bob Roberts, lo siguiente. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ciudadano Bob Roberts fue, pues como yo conocí a un tipo llamado Tim Robbins, que escribió, dirigió y casi produjo el tema y sobre todo la protagonizó. No, ese candidato de tendencia ultraconservadora que en sus mítines en los cuales se postula para ser el presidente de los Estados Unidos en 1991-92, pues le da por dar, digamos, una vuelta de tuerca a grandes clásicos del folk, pues como Bob Dylan o Johnny Cash, nada menos. Qué guay. America is a mess. America. We need someone to clean it up. And his name is Bob. Bob Roberts, millionaire businessman, fencing enthusiast, recording artist, and senatorial candidate. He was a man that not only had a brilliant mind and a wonderful wit, but could also sing. This land is my land. Bob has a great vision for the future of our country and a great vision for the future of the children of our country. Hey, mister, can I see your gun? He's amazing. He's a poet and a genius. Ladies and gentlemen, why can't you get ahead? She's a beautiful girl. Why can't you have the home of your dreams? Miss Three Mile Island. Wall Street rap. Michael takes a loan from a Midwestern. The 60s are over, said Roberts. I couldn't agree more, Donna. And I'm sorry, but I wouldn't vote for you. My life depended on it. Are you a communist? Excuse me? Paramount Pictures presents, with Miramax Films, Bob Roberts, a man with a solution. Choice to be what you want to be. And I want to be rich. That's what politics is really about. Make your judgments if you must. Bob Roberts. Because Bob spelled backwards is still Bob. I just wish there was a way I could vote for you 100 times. Oh, there is, actually. Really? Yes. Just kidding. De estas películas que ayudan a entender, yo creo que de manera fidedigna, lo que es el circo de la política, ¿no? Cómo está montado todo ese tinglado. Ciudadano Bob Roberts, dirigida por Tim Robbins, dirigida y protagonizada por Tim Robbins en 1992. Parece una peli muy coral. Sí, salen un montón de... Sí, sí, lo es. Podemos ver ahí personajes, actores, a la gran Susan Sarandon presentando el informativo ahí, siguiendo la campaña electoral y bueno, pues también en sobre todo en las escenas donde salen los informativos, digamos, de la campaña, pues podemos ver cameos interesantes como la propia Susan Sarandon, Fred Ward o James Spader. O un jovencísimo Jack Black, ¿no? Que... Sí, Jack Black hace de ahí de mega fan ahí del amigo Roberts. Recuerdo un poco a... Que luego tiene un papel importante en lo que es el desarrollo final de la película. Vamos a dejar ahí. Joder, los políticos americanos, que me recuerda un poco al Donald Trump, así, ¿no? Como político celebre, así, que hace... como cosas raras, este que sale tocando la guitarra. Sí, sí, sí. Muy bueno. No sé si en su momento pues habrá habido algún candidato independiente, de estos independientes, pues que haya ido un poco en ese plan. La verdad es que lo desconozco, pero esta película, que fue así un poco, pues de las primeras cosas así a nivel potente que se supo del amigo Tim Robbins, que luego después de esto haría El Juego de Hollywood. Sí, El Juego de Hollywood. Y otra película muy recomendable del año 2000 llamada Abajo el telón. Uh-huh. Centrada en los años de la depresión y tal. Uh-huh. Y... ¿La de Cadena Perpetua es de antes? La de... Cadena Perpetua es del año 95, creo. Ah, es posterior. No me acuerdo quién la dirigió. Fran Darabont, ¿puede ser? Sí, Fran Darabont, sí. Fran Darabont con Morgan Freeman. Un relato de Stephen King. Excelente. Un actor, desde luego, por el que yo particularmente siento un respeto enorme. Uh-huh. Porque no ha sido muy prolífico, pero las que ha hecho pues son películas ahí bastante, bastante potentes. Y seguimos en el mundo de lo letal. Bueno, no sé, me da bien unir las cosas. En el piso 13, lo seguimos en el piso 13, que es bastante, bastante chunguesco. Piso 13. Detrás de cada tabique hay unas movidas... Guapas. Guapas. ¿Esto qué es, Álvaro, lo que vamos a escuchar ahora? Que se titula Hábito Letal. Pues bueno, es uno de los temas del primer trabajo de Hawks, de José Rivas. Que es más conocido actualmente por tocar la batería tanto con Killer Kume como con Orbain Unit. Y bueno, esto es un rollo pues que no sé, podríamos decir post-hardcore hondo. Es un sus canciones y sus sonidos te pueden recordar a gente como este, el de Red House Painters o cosas así, ¿no? Como Codeine también. Uh-huh. Me gusta leer los tags que aparecen en su Bandcamp, bueno, en los Bandcamp de todos, ¿no? Me gusta leer los tags que ellos eligen. Pone Alternative y Bilbao. Y bueno, para que sepáis, tiene un Bandcamp en el que podéis escuchar las canciones. Este trabajo en concreto se llama Cotton Club 19.04.15, que es la fecha en la cual grabó en directo este trabajo. Entonces vamos a escuchar Hábito Letal. Sí, es uno de los temas del disco. Thank you. lista. Ahí está Hawks, del que esperamos hay más, pues más historias con este proyecto. Bien, claro, yo lo conozco ahí de darle a la batería sudando y con la toalla colgando. Con Kidekume, con Free Drum, que es un rollo que tiene con Arra, el de Acosaste. Y me ha sorprendido verle, bueno, sí, oírle sí. De este modo. Pues más oscuridad para el piso 13. Ahorramos en luz y ponemos velas. La noche profunda cae sobre la humanidad languideciente. Y ahora vamos a hablar con el diablo y con el mar. Sí, bueno, esta canción que traigo es del grupo de Bayona, Monarch. Míticos Monarch. Sí, que ya, bueno, desde que les vi ahí en la Mogambo, en Trincherpe, actuar, me aplastaron contra la pared y todavía me duelen los oídos. Y bueno, sería por esta época, además, año 2007. Pues mira, por esa época, en el 2005, yo les vi en Santurce, en la Múnich 72, uh-huh. Y tal, con Schimmel de teloneros. Uh-huh. Precisamente los Schimmel donde militaba el amigo Hawk, uh-huh. Sí. Entonces tocando el bajo. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar se titula Speak of the Devil, Speak of the Sea. Es del álbum Death Men Tell No Tales. Algo así como Los Muertos No Cuentan Cuentos. Eso es. Dura 18 minutos, pero bueno, ya veremos hasta dónde. O lo que queramos, ¿no? Lo que queramos. ¿Quién es el jefe de este programa aquí? Lo que quiera el jefe. Allá vamos. We'll be right back. Así, en seco. Wow. Bueno, estos eran Monarch. Contando historias al final. Aunque. Esto hay que imaginárselo a un volumen de los que te cortan la digestión, ¿no? En un garito pequeño. Sí. Como las ondas del microondas que te traspasan, pues. Irrespirable. Y donde. Qué guapo, tío. Una experiencia de todos los sentidos. Es terriblemente opresiva. Ambiente cargado, con mucho humo. Todos los sentidos, los cinco sentidos. Oído, yes. Tacto, gusto, vista. ¿Y cuál es el otro? Y todos los demonios. Olfato. El oído. No, el oído. El oído. El oído es el que menos. No. Bueno, pues estos vasco-franceses. ¿No? Bayona es vasco-francés, ¿no? Sí. Euskal Herria da. Iparralde. Pues. Batería, Félix Baf, está actualmente en Willis Drummond y algún proyecto así más potente incluso. Yo me acuerdo cuando les vi en aquel entonces que estaba Félix de batería, era como, o sea, para mí era el primer contacto que tenía con la música sludge, que es este tipo de música así, que se traduciría como lodo, lodo, musical lodo. Pues que parecía un ninja, ¿no? Porque los golpes de batería, como son pocos, entonces era muy zen o algo así como, ¿sabes? Cada golpe. ¡Psh! Hay que darlo bien. Sí, es como. ¡Puah! Y convencido, ¿no? Como. Sí. Es trascendental. Sí. ¿No? Uno mal, mal puesto y se te arruina la experiencia. Es. Entonces todos tienen que ir perfecto. Muy místico. ¡Wow! Monarch. Algo así, sí. Monarch. Yes. El música lodo Monarch. Hemos oído Dead Men, del disco Dead Men, Tell No Tales. Música lodo. Y después de Monarch, la nevera huele a muerto. Vamos con La Nevera Vacía. Grupo de indie pop. Yo toco en un grupo. Pop. Un grupo de indie pop. Indie pop. Es de Los Gandules esta canción. Ah, sí, ¿eh? Sí, indie pop. Sí, indie pop. Yo toco en un grupo. Indie pop. Bueno, eso es como el. Me ponen mucho en radio. Hay una 3, reminiscencia ahí al tema este de Eddie Grant, ¿no? Claro, el de. Joanna Gimme. Eso es. Joanna Gimme. Claro, ya los pondremos aquí. Los Gandules es un grupo de Zaragoza que lo que hacen Zaragoza es. Son. Sí, lo que hace son versiones de. Sí, graciosillos. O sea, cambia la letra de canciones. Yo recuerdo una que de. Llamen, una que llamen, hicieron de. Llamen, de, llamen. De Cranberries. Que es la versión de zombie que ellos la titularon Mi Ojete. Sí, no conozco esa. Joder. No, este es de Los Gandules. Una barbaridad, sí. Mi Ojete, Los Gandules. Muy interesante, Los Gandules. Los dejaremos para otra ocasión. Sí, son citas. Estábamos en La Nevera Vacía, perdona Álvaro. La Nevera Vacía de Baracaldo y un tema que se llama Tercera Guerra Mundial. Wow. Bueno, pasé una canción de pop, ha sido un poco larga, pero me ha gustado mucho. Me gusta el pop. Y bueno, al final se ha metido la siguiente canción. Sí. Y de la nevera vacía de Baracaldo. Bueno, quería decir que me recordaban como a Mercromina, a veces. Sí, Mercromina, Planeta. Joaquín Pascual. Sí, sí, sí. Desde luego. Y ahora vamos con una gente que a mí particularmente me recuerdan un poco a The Fall, los míticos The Fall mancunianos ahí. Y ellos son de Vitoria, son cinco veteranos de esa escena que se hacen llamar Los Nichos. Y este tema se llama Dudas. Save all your money. Drive me crazy. Drive me up. Pues ahí están. Ahí están los nichos. Quinteto de Vitoria con gente muy, muy implicada en el tema de la escena musical de allí, además. Dos de ellos pues llevaban en su día el Ibu Watch de allí, de Vitoria-Gasteiz. Ahora creo que se ha reconvertido en el Ahots Gora. Y bueno, pues aparte de esta historia, pues tienen componentes en grupos como Viva Bazooka. Ah, que han sonado en el piso 13. Exactamente. Viva Bazooka. Y seguimos y con... Y hablábamos durante la canción de... No sé por qué Zamora... De Zamora, bueno, pues un poco enlazando con el siguiente protagonista, que es un personaje, pues precisamente de allí, un tío que estuvo en su día en los Punkats y que una vez que se disolvieron, pues ha ido por su cuenta y riesgo, pues con una historia, pues... ya pues digamos en solitario, entre comillas, ¿no? Porque en sus shows él de cuerpo presente pues lleva la guitarra y voz, y en un portátil pues suena pues su las partes de contrabajo y de batería. Todo ello conforma el proyecto llamado Ponyboy One Man Trio. Y en este tema que vamos a poner ahora, se alía con un tal Dirty Chucky haciendo este tema que vais a escuchar, Surfing with the Rednecks. Ponyboy, Woman Trio, tema de su último trabajo. Salen en el videoclip que no hemos podido ver, o sea, no habéis podido ver vosotras que os escucháis, pero salen pues Ponyboy Oneman y Pichuki cagando. Bueno, cagando. Ahí en el retrete y tal. Son dos señores vestidos de vaqueros. Sí. Redneck totales. Redneck, bueno, quiero decir, lo que aquí conocemos como paleto. Eso, paleto. Y bueno, pues como dice el videoclip, ningún tordo fue maltratado durante la realización de dicho vídeo. Que hoy toca guitarras y canciones largas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y la siguiente. Guitarras largas. Va del mismo pelo. Y yo quería mencionar también lo que decís, bueno, con la música rockabilly que hablas tú, Álvaro, y esta influencia de. O sea, que en Mississippi, ¿no? Había salido. Sí. Mississippi y todo eso. O sea, zona del sur de Estados Unidos. Hmm. Y a mí me parecía no, no más sé, como sí, música surf, pero no sé sí. No sé dónde está. Sí, en algún. O sea, no sé si es lo mismo o no. En algún es punto entre los sonidos pantanosos, el rockabilly, el surf y el rock and roll en general. Uh-huh. El rock and roll, pues años 50, 60. Hmm. Muy guay, muy guay. Surfear en pantanos. En pantanos de hace 70 años. Bien, pues. Claro, para ir a hace 70 años tenemos que coger la máquina del tiempo. Son conexiones improbables. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Jorge? No, habrá que robarle el DeLorean. Listus, perdón. Al doctor este, ¿no? Bacterio. Doctor ad hoc. Doctor Doc. Claro, sí. Bueno, lo siguiente que vamos a escuchar, la canción se titula Time Machine. Ah, por eso lo del viaje claro. En el tiempo. Exactamente. Sí. Es un grupo. O sea, Time Machine es el nombre de la canción. Okay. El grupo se llama NITCH, N-I-T-C-H, porque en el Bandcamp pone en grande y con las letras separadas arriba el nombre, ¿no? Y por eso NITCH. Lo he podido deletrear bien. Sí. Y bueno, son de Barcelona. La canción también dura unos 5 minutos. Uy. Y bueno, esto es de su disco Atua, A-T-W-A. Y tienen un rollo grunge que me gusta mucho. Y sí, muy reminiscente de estas cosas que sonaban hace 20, 25 años. Así que seguimos en el rememoro. Piso 13, en la máquina del tiempo. El piso 13. Ahí están los Nits, que, bueno, no son los nichos, pero son Nits. Pero bueno. Sonido Washington a tope. Flipante. Mola. Entonces, bueno, para la siguiente canción tenemos un... Bueno, yo tenía preparada otra canción, que pero bueno, por problemas en el Bandcamp y las nuevas normativas... Problemas técnicos del Bandcamp. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Vamos a dejarlo ahí. Bandcamp quiere cobrarnos dinero. Con lo cual... Exacto. He buscado otra canción que la pincharemos de este otro sitio. Y este grupo se llama Sam Gascan, como algo así como Samuel Gas y Lata. De gas de Samuel, ¿no? Eso es. Samuel. Lata de gas de Samuel. Uh-huh. Bueno, es un grupo de una persona. Es una persona. Un ejército, una persona. Son de Massachusetts. De Northampton. Uh-huh. Y la canción que quería poner se titula Saint Greg, de su disco de Nola Tapes. Pero bueno, vamos a poner otra canción que se titula Special Friend, featuring Anthro Rex. Wow. Vamos allá, yo creo que es del 2012 o así. La han escuchado 1208 personas. Sí. Vamos allá. En YouTube. Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? And just feed it into my ear. You got style and class and bravado. Makes me wanna take you to the Bahamas. You know the lesson to learn is this. I can't live without you hanging out in the crib. Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Well, I think it's about time that I drop a rhyme about how good it feels to know that you're mine. I'm gonna get us a bag of chips, a microwave pizza, and something to sip. Time, we can watch a movie, draw a picture, we'll take a ride to Wendy's. We can go for a walk in the woods, play Nintendo 64, yeah, anything's good. Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Up. I'll be around later if you want to chill. When you get out of work, that's the real deal. Now let me just ask you one last thing. Will you be my special friend? Then let's sing. Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special, my special, my special, special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special, my special, my special, special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special, my special, my special, special friend? Will you be my special friend? Will you be my special friend? Will you be my special, my special, my special, special friend? Cuidado que va. Pues, como dirían Villa Pellejos, I feel shit. Ha sido un vídeo precioso con unas señoritas magníficas. Sí. De la costa y ese, californiana. Y ese gran clásico llamado One More Night de Phil Collins. ¡Wow! Nada, muy bonito. Phil Collins, batería... De Genesis. De Genesis. Mítico. Y autor de la banda sonora de Tarzán. Exacto. ¿Ah, sí? ¿Sí? De Tarzán. Y de también otra película... De Tarzán de Disney. Que se llamaba Buster. O... Ah, sí, sí, sí. ¿Buster? Buster, sí. Buster. Muy bien. Fin. Me ha gustado. I love the 80s. El piso 13. Pues hemos llegado a la sección más amada por todas. 6GS. 6GS. 6GS. 6GS. 6 grades of separation. Of detachment of separation. 6 grados de separación. Con Will Smith. ¿Eh? Bueno, que hay una película que... ¡Qué guapo! Sí, sí, exactamente. Sí. Está sacado de ahí. Justamente. Entonces, esta sección va de que yo digo un nombre y Álvaro dice otro, ¿no? Y entonces dijimos, yo dije Najwan Inri y Álvaro dijo... Scarlett Johansson. Entonces, tenemos que unirlas en 6 pasos. Muy bien. Sí, para que protagonicen un vis-a-vis. Total, que empezamos por Najwan Inri. Y Najwan Inri tuvo un grupo con Carlos Jean. Ah, sí, sí. Que se llamaba Najwa Jean. Eran años como de subterfuge finales. Sí, exactamente. 90 o así. Sí, sí. Pero segunda mitad de esa lista. 95. Najwan Inri, la pues. La mayor hazaña posiblemente de aquel dúo. Fue y sigue siendo porque se juntaron hace algún tiempo. Ah, sí que otra vez. Ajá. Otra vez. Se juntaron hace un par de años, así, creo. Uh-huh. La mayor hazaña seguramente fue aquella versión que realizaron del 500 Miles. De The Proclaimers. 5000 Miles, sí. 5000 Miles, perdón. Vamos a ello, ¿no? When I wake up, yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yes, I know I'm gonna be the man who gets right next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's hovering to you. That I will walk 500 miles and I will walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to hold them at your door. When I'm walking, yeah, I know I'm gonna be man who comes back home to you. And if I grow, well, I know I'm gonna be the man who's warring all with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall the natural door. About the time when I'm with you, that I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to hold them at your door. Your door. Down the end and down the end and down the end and down the end and down the end. Pues ahí estaban. Ahí estaba. Un temazo. Naya Jin. Esta versión de un tema que vamos a volver a escuchar ahora. Joder, otra vez. Original de The Proclaimers. Esta es la original. El siguiente. Porque el siguiente grado de separación nos lleva hasta una película del año. 1993, y... quizás. Sí, creo que sí. Vamos a verlo ahora mismo. Segundo paso, ¿no? Entonces ahora la idea es oír la canción original. Exactamente. Wow. Ese pedazo de clásico de que hicieron dos hermanos gemelos de... Creo que de Irlanda o de Escocia. Ya no lo sé muy bien. Llamados The Proclaimers. Pues muy bien, me encanta lo que viajáis aquí en el piso 13. Pase un piso, se viaja mucho. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk by pun. The man who's working hard for you. And the money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I go, well, I know I'm gonna be the man who's growing older you. But I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. The Proclaimers, el vídeo magnífico de, sí. Bueno, salían escenas de la película y yo recuerdo cuando era fan de Johnny Depp, me compré el VHS y la vi un montón de veces. Wow. Mm-hmm. Y es muy bonita, además hablábamos de que la canción te anima mucho, ¿no? Al sueño de vivir. Que precisamente pues figurando en esta banda sonora, obtuvo nuevamente un éxito comercial importante en Estados Unidos en el año, estamos hablando del año 1993, y hasta tal punto de que estos dos hermanos se juntaron y volvieron a grabar. Es un tema que ha sido también usado en publicidad, ¿no? Me suena a algún anuncio en la televisión, creo, sí, recordar. Sí, en aquella época. Uh-huh. Es que lo oyes y quieres comprar los guisantes que anuncian o te apuntas a la tarifa más cara o lo que sea, ¿no? Te da igual, lo oyes, te has subido, quieres... ¡Venga, pues que sí! Y dices que sí a los comerciales que te llaman, sí, o lo que sea, firmas lo que sea. Muy, bueno, está guay. Me recuerda mucho a... Perdona que te corté, Álvaro. A lo que vamos... No. No, déjale a Jorge. Déjale a Listus. Que me recuerda mucho a... Bueno, yo me compraba muchas bandas sonoras, uh-huh, CDs con, o sea, de bandas sonoras de películas. O sea, no de bandas sonoras de instrumental, rollo música clásica, sino pues la de los Picapiedra, ¿no? Uh-huh. O la de pelis, dos, sí, tontos dos tontos muy tontos. Sí, o, muy buena. Sí, sí, sí. Justo de estas épocas, además, ¿no? Sí, sí. Y pues dos tontos muy tontos. Pues te comprabas el disco y venían un montón de canciones de grupos diferentes. Y me recuerda mucho a la canción de The Primitives... Creo que se llama The Primitives. Crash 1905. Crash. O Crash. Sí, sí, sí. Crash. Y como esta cosa de alegría, ¿no? Como alegría americana. 88, creo. Uh-huh. Crash, de The Primitives. Y luego reeditada en alguna banda sonora en los 90. Claro, esa es. Pues ahí. Con un gran éxito comercial también. Uh-huh. Y por eso lo que te digo, que tiene como... Estas canciones de banda sonora, como de, sí, películas, como de alegría. Bueno, subidón. Este apunte era. Pues, películas de alegría, por cierto. Sí, sí. En el tercer pasito. El tercer paso, pues, nos lleva a un señor que era el director de esta película, Benny Yun. Un tipo que atiende por Jeremiah Chechik, que entre su filmografía cuenta con una adaptación del año 1994-95 del clásico francés Las Diabólicas, con Sharon Stone e Isabella Gianni. ¡Guau, wow, peliculón! Y también en su filmografía cuenta con una película llamada Socorro, ya es Navidad. ¡Clark, basta! ¡No quiero pasar la Navidad muerta! Linda, por favor, yo conduciré, sí. Ya tranquilízate, Ellen. Tengo completo control. Voy a rebasar este estorbo. Oye, papá. ¡Estamos bien! ¡Gracias a Dios, estamos bien! ¡Clark! ¡Estamos abajo de un camión! ¿Sinceramente crees que no lo sabía? ¡Vamos, por favor, no pelees! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡No lo hice a propósito! De Clark, la verdad es que las cosas no marchan muy bien. ¿Sabes? Te dije que mi vecino me prestó su casa móvil. No, es mía. Vivimos en ella. Tuve que vender la casa, el granero, los 10 acres. Solo me quedé con una parcela de 20 metros. Los cerdos y la granja de gusanos. Si tan solo tuviera el dinero que yo y Catherine le enviamos al predicador que se metió con los jugadores de hockey. ¿Qué hay de los niños? Ah, esos niños pueden cuidarse solos. No, tus hijos. Ah, bueno, ese es el problema. Bueno, no sé qué hacer. Llegamos aquí de milagro y el dinero se terminó en Gurney. Eddie. Ellen y yo queremos ayudarte con los niños esta Navidad. Ah, oh, claro. No, no puedo aceptar no, eso. No, insistimos. No, no me gusta recibir caridad. Oh, ya lo sé, Eddie. No es caridad, somos familia. No. Ah, oh, vamos, si no me dices que quieren, iré a averiguarlo yo mismo. Oh, vaya. Es una sorpresa, Clark. Esta es una agradable sorpresa. Una hermosa sorpresa. Aquí hay una lista. Está en orden alfabético, empezando por Catherine. Y si no es demasiado, me gustaría comprar algo para ti, Clark. Varias secuencias de Socorro, ya es Navidad, un clásico pues que sueles ver por la tele en las fechas de Navidad principalmente, ¿no? Yo me la pondré ahora en Semana Santa para recordar cómo nació, ahora mientras muere, ¿no? Naturalmente. Además, justo, bueno, estos días yo la tengo sí, en la mente. Mucho más recomendable que esta es las locas vacaciones de una chiflada familia americana, que es la misma saga, ¿no? Sí, eso los es. Los Griswold. A raíz de eso te quería decir, Álvaro, pues que justo estos días está poniendo en su blog, el blog de Félix Pumares, un recopilado, bueno, 7 películas para 7... días vacaciones, de, ¿no? 7 días de vacaciones. Para, sí, 7 películas para 7 días de vacaciones. Y justamente ha recopilado toda esa saga, que no es una saga de que los títulos sean 1, 2, 3, 4, sino eso que es. Con la figura de Chevy Chase, pues recorre como varias películas, ¿no? Incluso, bueno, algunas ya sin Chevy Chase en el papel principal. Y una de ellas es esta, Vacaciones de Navidad, que la vi hace, bueno, este año. Bueno, este año, hemos, el año pasado. Hemos visto, y escuchado. Es muy aburrida. ¿Es aburrida la peli? Es aburridísima. No. Qué decepción, no me fastidies. A mí me encanta, tengo que decir que me encanta. Porque tiene algunos gags verdaderamente bestiales. Sí, es bestial. Vacaciones de Navidad es, como es el título, pues digamos en latino, como el doblaje este que hemos escuchado ahí muy... con un deje muy, muy profundo ahí, muy... Deje hondo. Un acento que nos gusta. Y bueno, pues eso, que os animamos a que os paséis por el blog de Félix Pumares. Pumares Grita. En esta película, pues como ya os hemos dicho, aparece el gran Chevy Chase, un personaje, un cómico norteamericano que a mí personalmente me parece de los más potentes de los últimos 40 años que hayan surgido allí. Y Chevy Chase, pues justamente por aquella época, pues aparecía en un tema, en un videoclip muy célebre

El experto Brutus dice world music. Sí, exactamente. Pues aquí con este disco Graceland pues anticipó lo que luego harían gente como David Byrne o Peter Gabriel, pues justo a finales de aquella década. Y bueno, Paul Simon, como todos sabéis, fue el 50%, aunque las malas lenguas dicen que era el verdadero alma mater de aquel mítico dúo que formaron él y el señor Art Garfunkel, Simon and Garfunkel. Muy grandes. ¿Qué tema vamos a poner ya para unirlo con Scarlett Johansson? Pues un tema que aparecía en una película que protagonizaba precisamente Scarlett Johansson. El tema se titula Scarlett Lost in Translation. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Pues así hemos completado los 6 grados de separación, los 6 pasos que tiene que dar Naya Ninri para encontrarse con Scarlett Johansson en un vis-a-vis ahí en... En el hotel de los In Translation, ¿no? Por ejemplo. Japón. Por ejemplo. Yo estaba pensando en otra cosa. Bueno, lo que ocurre en el hotel... En los hoteles ocurre todo lo que te puedes imaginar. Sí. Y en los hoteles no lo veo ni con lo siguiente. Igual, en los hoteles ponen pelis. Claro. Exacto. Si tienen cine. Exactamente. Bueno, si no, en el la tele. O bueno, el famoso canal X y tal. Pues vamos a la sección ya de The Last Picture Show. La última película. ¿Qué películas habéis visto últimamente? ¿Qué dicho en traer? Plata. Sí. Pelis que hayamos visto últimamente. Joder, hace tiempo que no veo una peli que la que me acuerde así. Mira, yo para unirlo con los hoteles voy a decir una película que además me ha encantado. ¿De hoteles? No es la última que he visto, pero es de las últimas. Hace 3 semanas la vi. Se titula Anomalisa, de Charlie Kaufman. Sí, sí. Y me han hablado muy bien de ella. Y otro director que ahora no me acuerdo quién es. Un director especialista en stop motion. Bueno, la película está hecha en stop motion y relata la historia como de un señor como en la crisis de los 50 que da como charlas sobre la conferencias sobre la autoestima y autoayuda y autoayuda todo esto, ¿no? Autoayuda y eso es. Entonces viaja por hoteles de América profunda pues dando estas conferencias, ¿no? Y narra como esta situación de pues que va a un hotel de Cincinnati y está como en una crisis brutal existencial y bueno, la película es tristísima. Wow. Pero es bueno, Charlie Kaufman es el guionista de ¿Cómo ser John Malkovich? O Adaptation. Muy grande. O Cine Noche de Nueva York también. Bueno, películas muy meta. También Olvídate de meta historia, ¿no? Y de Olvídate de mí. Wow, eso es buena. Todas muy buenas. Oh, pues ahora me he acordado, ahora que se me ha encendido la neurona, la de La Gran Belleza, que he visto hace poco, que es también en un hotel, también es de rollo edad, vejez, soledad, tristeza, mezclado con fama y cruces de personajes solitarios que ya no saben bien qué hacer con los restos de su vida, con las inercias que han llevado toda la vida. Muy interesante, a mí me gustó, ¿eh? O sea, al principio pensé que era un poco como la típica peli pretenciosa que vamos a juntar un montón de estrellas que han sido famosas y vamos a hacer una peli con todos juntos. Pero no sé, luego poco a poco me empecé a sorprender y dio un giro, no es que diera un giro, poco a poco te va llevando a un sitio que me pareció interesante. ¿Os habéis visto? ¿Os ha gustado a vosotros? No la he visto. Pero me la ha recomendado mucha gente. Pero me da mucha pereza. Sí, es una peli que es... La gran pereza. Es una peli que tú ves y dices, joder, esta peli la han hecho como para que le den muchos Oscars y para que triunfe en el mercado masivo, no sé cómo decir. Sí. Pero luego la ves y sí, está bien, ¿eh? Está bastante bien. Yo la recomiendo, ¿eh? Pues, vale, tú, Álvaro, ¿qué has visto? Me toca a mí. La última que he visto ha sido una coproducción Estados Unidos-Dinamarca, llamada El amor es más fuerte que las bombas, con Isabel Lippert, con Gabriel Byrne, David Strasser, no conozco. Está bien la peli. Es un drama que está bien tratado, vamos, no es la típica cosa lacrimógena y tal, sino está enfocado desde una perspectiva así como muy, digamos, deshumanizada, ¿no? La película narra el comportamiento de tres miembros varones de una misma familia que acaban de perder a la madre y esposa respectivamente, ¿no? Como digo, los tres componentes masculinos, pues está el padre, Gabriel Byrne, está el hijo mayor, que es Jesse Eisenberg. Ah, y sí. El hijo pequeño, que para mí es el descubrimiento de esta película, no lo conocía, no me acuerdo ahora del nombre. Y pues sobre todo está la figura imponente de Isabel Huppert. Uh-huh. Películas de acabar la vida. Película, eso sí, es, sí. Películas para ver cuando el sol se mete por el horizonte. Pues sí, voy a dos películas así por encima que he visto y muy divertidas. Bueno, una la estoy viendo todavía porque es una serie de los 80. Pero otra que es Galería del Terror. Wow. Una película argentina del 87 que es con los protagonistas son el dúo cómico Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Muy grande. Y bueno, es un poco como Los Pájaros y Esteso argentinos. Ajá. Y no sé qué me hace más gracia, si Socorro, Ya es Navidad o Galería del Terror. O sea, es una peli... Sí, sí. Es también muy triste, muy triste. Sí, sí. Muy triste. Es como, bueno, hay un mega malo que les hipnotiza para que roben, para que cambien billetes falsos en el banco. Hipnosis. Hipnosis. La Galería del Terror hipnótico. Interesante. Y la otra es una serie del año 85, creo, no sé, por ahí, que se titula Tales from the Dark Side. Y bueno, está producida por George Romero. Eso he leído en el blog de pantalla de Fuerza Vital. Fuerza Vital. He leído buenas críticas en un blog de cine especializado. Sí, tengo ganas de ver. Y me han picado, además. Tengo por aquí el DVD. Tengo. Wow. Y bueno, son historias de 20 minutos, como cuentos asombrosos o así, pero sí, un poco más para adultos. O sea, un poco más gore a veces. O más. Historias del Más Allá, volumen 1. Cuentan cosas de... O sea, hay como problemas morales y así, como más adulto de cuentos asombrosos. Como Moralina y tal. Alguna. Sí, pues hay una que es de vender el alma, otra de que le sustituyen a una persona y llega... O sea, borra su pasado una persona. Bueno. Luego otra que es... Interesante. Un hombre que no puede... Que se muere, pero no está convencido de que se ha muerto. Entonces, le tienen que convencer. O sea, hay como humor también. Son como cuestiones relativas con la identidad. Y algo así a veces. Luego el remedio, pues el remedio es un hombre que le... ¿Qué pintamos aquí? Que le duele mucho la espalda, creo, no sé, y resulta que, o sea, el culpable, le dice el médico que la culpable de todo es su mujer, entonces la tiene que matar. Wow. Entonces, a tope. La mata. La mata. Violencia de género. Violencia de género hay a tope. La mata y el dolor se le quita, pero era mentira, porque luego el médico era el diablo y no sé qué. Ay, bueno, hostia. Bueno. Más enrevesados, o sea, como... Sí, sí, sí. Chistes en macabros, enrevesados. Historias del más allá. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Nada, y esto. No sé, ¿alguna película más que queráis traer? Pues... En próximos programas seguiremos poniendo música y películas y todo lo que quepa en este piso 13. ¿El ascensor funciona? Sí, sí, vuelve a funcionar. La corriente eléctrica parece que... Bueno, no hay luz, pero... Pues hombre, el ascensor funciona que ya bastante. Eso es. El piso 13. El fantasmagórico piso donde parece que hay vida otra vez. Y bueno, los que estarán ya por venir son los Globots, que no podían faltar a esta reunión. Aquí vienen. Este primer programa de la segunda temporada. Bueno, pues ha sido un placer. Pues muchas gracias por invitarme gracias, aquí. Gracias, Alexis Ojaldre, por... Gracias a vosotros, amigos. Listus y Brutus. Okay. ¿Tú, Álvaro, quieres decir algo antes de que nos invadan? Los no, Brutus. Bueno, pues, o sea, nada, los Brutus, pues... los Globots. Pues nada, que nos vemos en la próxima y que... Nada, disfrutad, ser felices y... Buenas noches y buena suerte. Exactamente. Hasta luego.